siempre piensas que en alguna cima estoy, pero estoy muy cerca. Y te sorprendería dónde iría para estar contigo. Olvida todo lo que piensas. Que solo estoy buscando, pero hay secretos que tú tienes que saber. Yo quiero ser tu amigo.